esta canción, tratando de no lastimar tu sensible corazón. No la quiero hacer muy triste para no hacerte llorar. Lo que menos deseo, vida mía, es quererte lastimar. Quiero hacerla con palabras que nazcan de mi corazón y decirte cuánto te quiero con locura y con pasión. Eres la mujer perfecta que en mi vida apareció. Por eso quiero decírtelo a través de esta canción. Por eso quiero decírtelo a través de esta canción. Y decirte cuánto te quiero con locura y con pasión. Eres la mujer perfecta que en mi vida apareció. Por eso quiero decírtelo a través